Y muy contento de estar aquí en Arequipa y en Perú otra vez. Y espero volver muchas veces más. Como decía eso de las preguntas, porque voy a hablar algunas cosas así en general sobre la producción de vídeo para celular. Pero normalmente la gente tiene dudas que son muy simples y que a veces esa simple duda les traba para producir un trabajo. Entonces creo, así que es importante que tengan las dudas que tengan, las escriban en un papelito y ahí las vamos respondiendo ahí durante la conferencia. Bueno, para empezar, quería así un poco definir eso de qué es de lo que voy a hablar. El título de la conferencia es Una cámara en el bolsillo, pero ¿qué significa eso? Existe un tipo nuevo de producción de vídeos, que son estos vídeos producidos con dispositivos digamos, de bajos recursos, aunque cada vez esos dispositivos tienen mejores recursos. Entonces son tanto los celulares como las cámaras de fotos, que prácticamente cualquiera tiene uno, o por lo menos cada familia tiene uno. Y lo que antes se usaba de una manera más, así como tenemos que comprar películas, revelar las fotos, todos esos procesos, ahora con la facilidad del digital, tenemos esas cámaras, ya las usamos prácticamente todo el día, las llevamos dentro del bolso, el bolsillo. Y eso es como si fuese una extensión de nuestro cuerpo. Entonces, no sé si ya les pasó alguna vez eso de salir sin celular de casa y sentir como que te estaba faltando algo, como si te hubiesen cortado una mano o algo así. Y eso es lo que pasa con el celular y esa cámara que llevamos en el bolsillo, que la tenemos siempre ahí presente. Entonces, pasamos a observar el mundo de otra manera y pasamos a producir más. Tanto gente que se dedica a esto profesionalmente como amateurs, que cada vez hay más. Y eso se puede ver simplemente en el YouTube con las estadísticas que dice que cada minuto se suben 15 horas de vídeo. Muchas de ellas son vídeos caseros. Así, vídeos que hacemos todos nosotros, desde fiestas de cumpleaños a grabar conciertos de música, a las vacaciones. Y entonces, cada vez más, llegamos en un momento en que existe esta nueva producción y que está creando un nuevo lenguaje, que es ese lenguaje del celular. Así, las típicas imágenes creadas con celular, las típicas, por ejemplo, son esos autoplanos, eso de grabarte a ti mismo, o eso, el típico de ir viajando con el teléfono, grabando el paisaje. Y todo eso pues viene también con una carga de todos los lenguajes anteriores que teníamos, desde el cine, la fotografía, el videoarte, como vimos ahí, videoclip, tanto ficción hasta televisión. Y vamos caminando para crear esos nuevos lenguajes que están convergiendo. Me gustaría empezar por así la primera experiencia que yo tengo, que es la del videoblog. Yo hice el primer videoblog de América del Sur y uno de los primeros del mundo, precisamente en busca de ese lenguaje que era el poder expresarme con vídeo, simplemente. El videoblog que hice no es un videoblog así, digamos, en formato común, como los que hay actualmente, que actualmente los videoblogs son más un blog que tiene vídeos. Y no siempre se refieren a la parte de blog, que es eso de web log, o sea, diario de registro online de vídeo. Entonces quería enseñar así unas imágenes del. Ese ahí, por ejemplo. Entonces, este videoblog, eso empecé a hacerlo en 2003, lo hice durante 2 años y medio y lo hacía porque fue cuando me mudé de Europa a vivir en San Pablo y quería enseñar a mis amigos, mis familiares, quería enseñarles el cotidiano de mi día a día en San Pablo y de cómo era la ciudad. Y entonces me gané una cámara súper barata, de unos 100 soles, que era una webcam, que sacaba pequeñas fotos de bajísima calidad. de bajísima calidad, como se puede apreciar ahí, pero que era lo que me servía, el instrumento para comunicarme, para eso mostrar mi día a día. Cada vídeo de estos tiene, cada página tiene 107 fotos, que las pongo en una secuencia de imágenes y creo ese WF, que es muy leve, entonces en la hora que entras ya carga el vídeo y ya lo vas viendo. Entonces, al principio lo que quería hacer, aquel anterior era una televisión. Quería como si fuese una televisión, entonces poner la imagen lo más grande posible y hacer eso del computador una pequeña televisión. Luego, al final, lo que decidí fue bajar la calidad de los vídeos, bajar el tamaño para aumentar la calidad, en realidad. Y ahí empecé a usar este cuadro de 3x3. Sí, con diferentes tamaños y que me daba también unas posibilidades de crear esas combinaciones de imágenes, esas repeticiones. Todos los vídeos están en loop, entonces en teoría no puede, cada persona que entra a través de internet, el vídeo demora más o menos para cargar, entonces cada uno tiene una visión única de cada página. Y los vídeos se van repitiendo, entonces se van combinando y van creando cosas como estás aquí, que dice, por un lado se buscan niños perdidos y en el otro se ofrece dinero, se busca dinero. Y entonces mucho de eso, del día a día, y fui experimentando con eso, primero con esa cámara, luego siguió una evolución tipo de cine, diría hasta de microcine en este caso, y pasé a hacer los vídeos que eran mudos, luego les empecé a poner sonido, luego los hice interactivos. Entonces lo pueden ver aquí en la página que es feitoamause.com.br. Barra videoblog. Y son muchos, son 500, 600 posts que hay durante 2 años y medio. Y entonces a partir de ahí entré en lo que se llama de microcine, o estos pequeños formatos. Y se llama microcine en dos sentidos. Uno, por la pantalla pequeña, pues son vídeos pequeños, que estos son, el tamaño de estos vídeos son más o menos el tamaño de la pantalla del celular, son 160 por 120. Y también microcinema, microcine por la duración de los vídeos, que son muy cortos. Entonces, esas son dos características que son básicas para pensar la producción de vídeo para celular o también para internet con estos dispositivos, por varios motivos. El vídeo tiene que ser corto por la atención del espectador. Entonces, cuando estamos aquí sentados en el cine viendo una película de 1 hora y media, 2 horas, estamos completamente atentos a lo que está pasando, la sala está en silencio, todo oscuro. Y, aunque bueno, hay que decir que antiguamente el cine no se inició así, que la gente pues estaba de pie, bebía sus bebidas, fumaba, conversaba. Era otra situación, pero ahí llegamos a ese cine de Hollywood, de que tenemos que sentarnos en la cosa, en la caja negra, a ver la película. Y entonces ahí tenemos plena atención de la película, si no, no estaríamos ahí, no habría sentido para eso. Luego con la televisión tenemos también atención, pero es más corta porque podemos tener otras distracciones. Estamos en el salón de casa, puede entrar alguna persona, podemos recibir una llamada de teléfonos, podemos estar cocinando al mismo tiempo, leyendo el periódico. Entonces no tenemos esa misma atención que tenemos en la sala de cine y por eso los contenidos suelen ser menores. Entonces, en un programa de televisión el formato normal es de 30 minutos. Luego, bajando un poco más, tenemos el internet, estamos en el computador viendo un vídeo de YouTube, pero al mismo tiempo tenemos un montón de ventanas abiertas que tenemos el Messenger o estamos hablando con alguien o también recibimos una llamada o estamos haciendo algún trabajo. Entonces la atención, no conseguimos estar más de, diría, más de 5 minutos o 10 minutos. Por eso que los vídeos de YouTube tienen esa duración de 1 a 5 minutos como mucho. Y hay otros formatos en internet para ver vídeos más largos y que los ves con otra atención. Y el celular, pues tenemos, cuando vemos los vídeos en un celular o en la cámara digital, los vídeos que hicimos, tenemos todo el entorno que tenemos alrededor. Entonces, por ejemplo, ahora pues tenemos todo el ambiente del teatro, tenemos yo aquí hablando. Si estamos en el colectivo también, eso. Toda la gente que está alrededor, todos los inputs de imágenes y de audio que nos distraen. Y también porque cuando estamos en esas situaciones no conseguimos concentrarnos tanto. Si pongo un ejemplo de un vídeo que acabé de ver para el Festival Arte MOF en Brasil, que soy jurado, que es el vídeo de un barco que pasa en una bahía de izquierda a derecha durante 3 minutos que dura el vídeo. Entonces, digamos que en el segundo 5, yo ya sé el final del vídeo, porque sé que el barco comenzó. Yo lo vi hasta el final, pues estoy obligado, y también para ver si cambiaba alguna cosa. Pero lo único que era como si fuese una fotografía, solo que el barco está pasando de un lado a otro. Si eso lo vemos en un ambiente de exposición, como está aquí en la galería, ahí está muy bien porque estamos prestando atención como si fuese un cuadro, como si vamos al museo. O también si lo vemos en el cine. Lo que pasa es que si estamos, como yo los vi, en un celular o a través de internet, yo por lo menos no me aguanto. Así no consigo. Quiero ver el final y pasar el vídeo rápido porque no tiene así tanto interés para mí. Yo pierdo la atención en ese momento. Entonces, por eso los vídeos son cortos. Y para hacer un vídeo corto, cuando quieres contar muchas cosas, pues lo que necesitas son escenas cortas también, que es una característica de los vídeos para celular, donde eso, los cortes son más rápidos que comparado con el cine, donde eso, vas viendo el paisaje, vas entrando en la imagen, el celular como que hay que ir más al grano, y también hay menos juego con las cosas del tamaño del vídeo, porque los celulares eso graban en baja calidad, las cámaras de fotos, la mayoría también, entonces no podemos poner muchos detalles. Entonces, por ejemplo, si en el cine pues eso, hay una cámara que enseña toda la ciudad y luego va llegando cerca, con un zoom, por ejemplo. En el celular, el momento que enseñas toda la ciudad, quedan tan lejos y con tan poca definición que no se consiguen ver los detalles. Entonces, esas son dos características, los vídeos cortos y de pequeño tamaño. Y son cortos también por la transmisión, porque los vídeos se transmiten tanto para el computador con USB, que es todavía lento, o por Bluetooth de un celular para otro. Y si el vídeo es muy largo, pues tardaría mucho en pasar y como el Bluetooth es muy lento, resultaría inviable también esa comunicación de un vídeo de una persona para otra, de pasar esos vídeos. Y el tamaño también tiene que ver con el tamaño de la pantalla. De momento, los celulares son de este tamaño. El más grande que hay es el iPhone, que tiene creo que 7 o 9 pulgadas. Y no llevaríamos en el bolsillo una pantalla mayor que ese tamaño. Entonces, tenemos que pensar los vídeos para ese tamaño porque son producidos con esa cámara y para ese formato. Y digo de momento porque ya hay unos celulares que tienen proyector integrado y también unos microproyectores que se acoplan al celular. Entonces, no sé, estoy así medio adivinando, pero dentro de 2, 5 años, bastantes celulares, los que se llaman de gama alta, tendrán ese proyector. Entonces, todo esto que estoy hablando no servirá para nada, porque tendremos que producir vídeos de alta calidad, pero también los celulares estarán produciendo, grabando de más calidad. Y hay unos celulares en Corea, que es donde, Corea y Japón, donde están más avanzados, que ya graban en calidad HDTV, que es de 1920 por 1080 y hasta 60, 120 frames por segundo. Entonces ya es otra calidad eso. Y luego también actualmente hay una fuerte diferenciación entre lo que son vídeos producidos para celular y los que son para internet. En muchos festivales la separación se da en vídeos para pequeña pantalla y vídeos para pantalla grande. Entonces los de pantalla grande son producidos con celular, pensados para ser pasados en esta sala, por ejemplo, y los otros son pensados con cualquier cámara. Los hay que son producidos con las mejores cámaras del mercado, pero pensados para esa pantalla pequeña y para las posibilidades del celular. Que esas posibilidades son, por ejemplo, tener la pantalla vertical. Hasta ahora todos los formatos que conocemos, desde el cine, la televisión, internet, siempre tuvimos la pantalla horizontal. El celular y las cámaras digitales nos dan la posibilidad de grabar fácilmente en vertical y de ver material en vertical, lo que te da otra dimensión. Y con los celulares con conexión wireless, inalámbrica, que ya cada vez hay más, esa diferenciación entre internet y celular pues también va a desaparecer, porque todo lo que vemos en internet lo podemos ver en celular y al contrario. Entonces, quería enseñar unos vídeos del Festival Arte MOV. Ya pongo aquí el link. Festival Arte MOV es el principal festival de Brasil y diría que uno de los principales de América Latina, ya que no hay muchos en otros países. Sí, tiene una producción muy amplia, sí, recibe un montón de vídeos, son unos 800, 900 vídeos por año. Y se hace una selección de 80 vídeos y al final unos 10 son finalistas y premiados. Entonces, por ejemplo, el vídeo que fue premiado el año pasado, y en realidad la mayoría de los años se dan premios más a vídeos que piensen la situación de movilidad, más que si fueron hechos con celular, si fueron cómo fueron hechos, pero que reflexionen sobre esas situaciones. Entonces, por ejemplo, este vídeo, que es brasileño, está en portugués, aunque no hay muchos diálogos, pero eso cuenta. Ups. Creo que no voy a poder ponerlo. Sí. Se llama Memorias de un celular y es una simulación de un celular que fue robado, perdido. Entonces, como si el celular tuviese memoria propia. Tereza, olha que eu ganhei! Olha, que é bonito! Deixa eu tirar a foto aqui rapidinho. Calma que já vão. Anda logo. Tô indo! Nossa senhora, que demora. Tô filmando. Ah, filmando. Ese fue el vídeo premiado el año pasado y que es por eso de llevar além de la producción normal es pensar sobre esas posibles situaciones del celular y de grabar con él. Y aprovechando ese vídeo quería aquí enseñar un trabajo que hice que va un poco también en esa línea de pensar cómo sería una posible interfase de, como dijeron, Esto de que la policía hace de, ¿cómo se llama la palabra? De los teléfonos, grampear, de pinchar, que se llama también. Chuponear, eso. Que era muy rara la palabra. Entonces, se me ocurrió hacer un vídeo que simulase una interfaz de chuponear videoconferencias en el futuro, cuando haya todas esas comunicaciones de tercera generación de videoconferencia y de videomensajes. Entonces, una situación hipotética de estar dentro de una discoteca y que te pones a jugar con ese aparato donde hackeas y chuponeas esos mensajes, esos vídeos, y que incorporan bastantes interferencias que son propositales. Entonces, este vídeo trae tres ejemplos de detalles que hay que tener mucho en cuenta. Es un, como dije, pocos detalles en el vídeo, entonces los encuadramientos son muy cerrados en la cara de las personas. Pero si pones muchos detalles, eso ni graba bien ni lo reproduce bien. Son planos cerrados. Subtítulos y las letras que aparecen siempre son muy, muy grandes, porque si se ponen los subtítulos como se pondría en una película normal para ver en DVD o las que pasan en la televisión, y no se podrían ver en un celular. Y el otro que aquí no tiene, son algunos momentos, son escenas fijas, porque el celular tiene, digamos, un defecto que a veces se puede también aprovechar como lenguaje, que es eso de si lo mueves mucho, pues se pixelea más. Entonces, cuanto más parado esté el celular, pues resulta en una mejor calidad. Siempre recomiendo eso de apoyar el celular en alguna cosa, en algún objeto, en la mesa, en la pared, en el cuerpo, por ejemplo, porque ahí reduce esa mala calidad, esos defectos. Cuanto más movido, va a quedar peor la calidad. Y bueno, quería poner aquí también un ejemplo. Aquí estamos hablando más de producción independiente, producción más artística, que son esto de festivales, y bueno, mis propios vídeos artísticos. Pero ahí, por ejemplo, Hollywood ya empezó a hacer algunas cosas. En realidad no es tanto Hollywood, es más el Festival de Sundance con este Robert Redford y Isabella Rossellini, que desde hace un par de años, yo vi la presentación en París, hace esta actriz y directora Isabella Rossellini, hace una serie de vídeos que se llaman Green Porno, que también es un poco un guiño al mercado de vídeos de celular, Porque, como decía ahí en el taller, el 90% de los vídeos que se venden en portales de operadoras de celular en Brasil son pornográficos o eróticos. Ese es el mayor mercado que hay y creo que seguirá así durante un tiempo. Entonces, lo que esta Isabella Roseline hizo fue crear unos vídeos que serían eróticos o hasta pornográficos, que están en el propio título, solo que pornografía de animales y hecho de una manera muy, muy tosca, así muy, digamos, eso hasta mal hecha y mal producido, pero que eso que yo había visto hace tipo un par de años solo ahora que vi así en los medios de comunicación en varios lugares, cómo estaba siendo un éxito y es, digamos, son los vídeos para celular más bajados. Y todo también gracias a que están en el portal de iTunes, que también es algo bueno de ver cómo iTunes eso está apostando por esa producción más para celular. Te voy a poner un ejemplo solo. Si quieren pueden entrar en YouTube, hay un montón de vídeos de las series, tipo un vídeo cada semana. If I were an earthworm, I would have no brain. Ella siempre I would have a se long, imagina qué slimy body pasaría si like a fuese un tube. caracol y It would be cómo formed haría by many sexo con los segments. otros y va explicando el sexo At de one cada. end. At the other end of my body, I would have my anus to defecate, but I would pee from each segment and breathe from each segment. I am a very common worm, yet the names of two Greek gods, Hermes and Aphrodite, are needed to describe me. I am both male and female. To have babies, I need to mate with another hermaphrodite in the 69 position. Sexually mature worms like me have a clitellum, a kind of a muff that I can slide along my body. First, I push the Se puede ver clitellum to bastante bien collect lo my de los eggs, planos then cerrados, así to la imagen collect se ve my muy grande. partner sperm. Then I slip it over my head and drop it to the ground. My little worms will be born in 2 to 3 weeks. Esos cortos y al grano. Y bueno, ya para acabar, que queda poco tiempo, pero quería recordar que si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo anote en un papelito y ya ahora la respondo. Quería presentar el proyecto Videocorrespondencias. So, videocorrespondencias.com todavía no está actualizado totalmente. Y es un proyecto que llevo haciendo desde el mes de agosto, que ya lo hice en Bolivia, Brasil y ahora aquí en Perú. Y que tengo una compañera también que produce vídeos para celular, que está en Francia y que también va a hacer unos talleres con el proyecto. La idea del proyecto es crear un espacio de intercambio entre personas, los alumnos de los talleres, que no existiría normalmente. Entonces, por ejemplo, esos alumnos de Bolivia hablando con gente de Brasil, o gente de Perú con Brasil, o con Francia. Entonces, la idea es eso de comunicarse por vídeo, de que la gente vaya experimentando eso de crear un lenguaje propio, de comunicarse con vídeo, algo entre la escrita y el vídeo, sí, algo casi como un videoblog. Y ese intercambio de correspondencias hechas con vídeo. Serían videocartas. Y que viene una de las ideas originales que me inspiró fue un trabajo del artista Lucas Bambosi. que es, sería muy interesante que buscasen más sobre él, que tiene un montón de trabajos relacionados con son nuevas medias y mucho con celular. Y aquí la idea de él es, iba viajando, compraba una postal y se ponía delante del monumento de la postal y hacía este vídeo con ese juego entre la postal y la imagen grabada en vídeo, muchos de ellos con celular. Entonces, durante el taller, los alumnos ya produjeron una postal y ya están produciendo hasta mañana una videocarta en cada grupo. Te voy a enseñar una conversación, el inicio de una conversación entre La Paz y Salvador de Bahía, y luego voy a enseñar un vídeo de que produjeron los alumnos durante este taller, y ahí ya damos por terminado. YouTube tiene esa posibilidad de dar respuestas a los vídeos con un vídeo. Entonces, también jugando con esa herramienta. Entonces, a ese vídeo le respondieron en Salvador, inspirándose en este caso en el contenido, que es eso de mostrar la ciudad, las cosas típicas, principalmente de los mercados. Aunque hay otras videorespuestas, están más formadas por el formato del vídeo. Bueno, antes de verlo completo, voy a poner el que hicieron los alumnos aquí, que se llama Real Arequipa. ¿Hay algún alumno aquí que haya hecho el vídeo? No. Entonces, el vídeo que yo siempre juego con los alumnos de que hacen tres tipos de guiones, así tres tipos de vídeos. Uno que es el pensado en el guión, otro es el que hacen cuando graban y otro cuando editan. Entonces, de momento, la idea original del guión era jugar con esto de Arequipa, Ciudad Blanca y lo contrario, el contraste que sería Ciudad Negra, tal vez. Entonces, enseñar las cosas buenas y las malas intercaladas. Todavía no está acabado, está en fase de producción, pero fue el vídeo más listo que había. Por ejemplo, en realidad lo estoy haciendo mal porque lo estoy poniendo en una pantalla muy, muy grande y se ve con mucho defecto. Entonces, creo mejor verlo así, el tamaño que sería el tamaño real que fue grabado. Gracias. siempre que falta la otra parte, la parte mala. Solo veo la parte buena. Y ahora este ya para acabar, que ya cargó. Tu ris, tu mens trop. Tu pleures, tu meurs trop. Que hay muchos vídeos también que son más videoclips. Por ejemplo, esto, pones una música y lo vas ambientando con unas imágenes que te recuerdan a la letra de la música, por ejemplo. Ya es madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Mata-me de rir. Fala-me de amor. Songes et mensonges, c'est du long. Todas las imágenes tienen mucho que ver con la letra. Están muy relacionadas. Geme de prazer y de pavor. Ya es madrugada. Acorda, acorda, acorda, acorda, acorda. Entonces, eso voy a poner aquí la página. Donde a partir de la próxima semana, a partir de lunes o martes, estarán los vídeos producidos por los alumnos aquí. Y donde también están los vídeos de todos los talleres anteriores. Y mi mail también, que es Nacho. Es feitoamause.org. Cualquiera que tenga una duda, cualquier cosa. Entonces, Marco, ¿podemos unas preguntitas rápido? O hazla tú, así queda mejor. Al micrófono, así. La primera pregunta dice: ¿cuál es el concepto que más se tiene que tener en cuenta para que los videos hechos con celular, para los videos hechos con celular, la velocidad o lo más importante es solo transmitir una idea? Yo creo que tiene que ser transmitir una idea lo más directamente que puedas. Entonces, si tiene que ser por eso de hacer las escenas cortas, que vayas avanzando en la narrativa, pues tendría que ser así. Si no, la idea puede ser simplemente eso, ponerte a grabar, que es el típico vídeo de celular, en realidad se me olvidó decirlo antes, es el plano secuencia. Es ese vídeo que empiezas a grabar y no paras hasta que acaba el vídeo. Entonces el vídeo está hecho con un único plano y es a lo mejor eso, la mejor manera de transmitir una idea rápida. Así. Eso creo que, no sé, depende de cada caso, diría también, porque hay que pensar cuál es la idea que se quiere transmitir. Sí. Bueno, la siguiente dice: ¿cuál es el fin de crear un videoblog? ¿Puede ser comunicación o creación, innovación de un lenguaje? En mi caso tuvo bastante de eso porque cuando lo hice no existían videoblogs. Entonces yo tuve que inventármelo todo, inventar las herramientas para hacerlo, el lenguaje, todo. Pero básicamente creo que el videoblog, tanto como todos los blogs que son personales, lo importante es transmitir tu cotidiano, no sé, puede ser el cotidiano, tus pensamientos, tus ideas, tus ganas, comunicarte para afuera. Es como si estuviese escribiendo un diario, que en realidad es, lo que pasa es que ese diario lo puede ver cualquier persona en el mundo. Yes. Muchas gracias.